Padre, te agradecemos por tan brillante oportunidad que tenemos para libremente abrir las puertas del templo, permitirnos el lujo de abrir tu palabra, teniendo siempre en cuenta que mediante tu Espíritu la podemos entender y, si así lo deseamos, podemos aplicarla a nuestra vida para hacerte más útiles y vivir una vida de victoria. Te agradecemos todo esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya abrieron su Biblia en Apocalipsis 9. Yo voy a repetir lo que siempre digo. En este particular caso, el 8 y el 9, hubiera sido bueno tomarlo todo junto, pero menos mal que no lo hice, porque hay tantas cosas en este capítulo 9. Si queremos arrancar, y arrancar bien con el capítulo 9, bueno, tenemos que decir algunas cosas a modo de bosquejo del capítulo anterior, el 8. Aquí se aparecen las trompetas, los trompeteros, los toques y su significado. Hay 7. Por ejemplo, la primera trompeta aparece en Apocalipsis 8:7. No es necesario que ustedes ahora piensen en eso, porque ya eso cubrimos en el estudio anterior. El segundo ángel y su trompeta, Apocalipsis 8, versículos 8 y 9. El tercer ángel y su trompeta, Apocalipsis 8, 10 y 11. El cuarto ángel y su trompeta, Apocalipsis 8, 12. Bueno, hasta ahora los castigos eran, en todos estos casos, del tipo de naturaleza. Por ejemplo, guerras, hambres, enfermedades, terremotos, tormentas, contaminación de las aguas, oscurecimiento de, digamos, toda fuerza o fuente de luz, como por ejemplo luna, sol, estrellas. Todo esto estaba en las primeras trompetas. La quinta trompeta está en el capítulo 9, versículo 1. Si ustedes quieren fijar la vista en esta parte, Apocalipsis 9, 1, aquí está. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esto en Apocalipsis 9, 1. La primera pregunta, ¿a qué se refiere Juan con pozo del abismo? Bueno, en la Biblia tiene varios nombres ese pozo del abismo, pero en definitiva siempre es la misma cosa. Por ejemplo, se lo llama oscuridad del infierno, o como lo dice en griego, tátaro o tártaro. Parece ser un lugar de los ángeles caídos, según algunos textos. Por ejemplo, en el capítulo 12 de Apocalipsis, si ustedes quieren seguir y quieren ver todos esos textos, ustedes los tienen allí en su bosquejo. En el capítulo 12 dice esto: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esto está en el 12, 3 y 4, la primera parte del versículo 4. ¿Qué era esto? Bueno, a veces nosotros hablamos de la Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial. Menos mal que decimos mundial, porque la Primera Guerra se llevó a cabo en el cielo, no en la tierra. Era una sublevación de un tercio de ángeles contra el resto de los ángeles y contra Dios, encabezados por Satanás, que no era Satanás antes, pero llegó a ser adversario, acusador. Son los diferentes nombres de diablo o Satanás, respectivamente. Bueno, él se arrastró consigo un tercio. Por eso, cuando habla de estrella del cielo, a veces, dependiendo del contexto, no significa otra cosa sino simplemente un ángel. Cuando habla de los hijos de Dios que se presentaron, y con ellos Satanás, acusando a Job al principio, en los primeros versículos del capítulo 1 de Job, ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? Eran los demonios. Porque ¿qué tenía que hacer Satanás si fuesen hijos de Dios en la forma como entendemos nosotros? Eran ángeles caídos. ¿Y por qué se llaman hijos de Dios si son demonios? Buena pregunta, ¿no? Nosotros usamos ese término cada día. Y oímos que los incrédulos lo usan con más frecuencia. Y en cierto modo es correcto. Ellos eran hijos de Dios en virtud de ser creados por Él. En ese sentido. Pero no eran hijos de Dios como nosotros entendemos ahora. Un hijo de Dios es aquel o aquella que recibió a Cristo por Salvador. Pero como criaturas de Dios, ellos se llaman allí hijos. Y muchas veces en el mundo, cuando escuchamos la conversación, dice, ¿por qué guerra entre hermanos? Porque pelea una nación hispanoamericana, todos hispanos, todos la misma raíz, con otra. Y decimos que son hermanos. O algunos dicen, todos somos hijos de Dios. Bueno, depende con quién usted está hablando. Si es una persona que pretende que todos somos hijos de Dios porque somos humanos, está equivocado. Pero si se trata de una persona que lo dice en el sentido de creados por Dios, nosotros hacemos la distinción. Somos criaturas de Dios, no hijos. Llegamos a ser hijos cuando obtenemos el nuevo nacimiento. Pero al leer en Apocalipsis 12, 3 y 4, hay que pasar de allí a 2 Pedro 2, 4, donde dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Notaron ustedes? Prisiones de oscuridad. En Judas, versículo 6, hay solo un capítulo, así que no hay mucho. Judas es un libro muy corto, justo antes de Apocalipsis. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esto en Judas, versículo 6. Yo quiero que ustedes vean en qué contexto estamos. Porque en el versículo que estamos examinando, 1 del capítulo 9 de Apocalipsis, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. El pozo del abismo, en una u otra forma, está en todos estos versículos que yo le estoy dando. En segundo lugar, hay una palabra, infierno, en hebreo, y en griego, Seol, o Hades, respectivamente. Ese lugar para todos los incrédulos. No olviden, nunca confundan estos términos, porque generalmente es realmente la misma cosa. Por ejemplo, vean en el Salmo 9, versículo 18. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. En el Lucas 16, 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué cosa? En el Hades alzó sus ojos, que es uno de los lugares que tienen que ver con prisiones eternas. En tercer lugar, puede ser también prisión o calabozo, antes en los días del diluvio. Por ejemplo, en 1 Pedro 3, 19 y 20, yo espero que ustedes me sigan, yo estoy tratando de ser lo más breve posible, en el cual dice también, fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bien, eso está en 1 Pedro 3, 19 y 20. En cuarto lugar, lago de fuego, todo para prisiones, que se usa en la Biblia a veces. Lago de fuego, que es el lugar para el diablo y sus ángeles, especialmente. Pero cuidado, porque también se dice que hay muchas millones de hombres y mujeres que irán a parar allí. Lago de fuego. El infierno, para aquellos que creen que existe el infierno, porque muchos no creen, creen que con eso ya terminó el infierno, ya lo apagaron y quedó hecho carbón frío. No, señor. El infierno existe, no importa si usted cree o no. Y el infierno es solamente la antesala del paradero final del incrédulo. Cuando un incrédulo muere, va al infierno. Pero el infierno no es lo peor. Lo peor es el Hades, o sea, el lago de fuego, perdón. El lago de fuego. ¿Por qué? Obviamente es mucho peor, es final, porque en el infierno todos los que ya fueron sin Cristo están esperando el juicio. Y cuando esperamos un juicio siempre, decimos, está la posibilidad que yo gane el juicio y que no me condene. En este caso no hay posibilidad que gane, pero la persona puede pensar eso. Y el juicio todavía no llegó. En realidad el juicio comienza con la finalización del milenio. Así que tengamos esto en cuenta. Yo trato de hacerlo lo más claro que pueda. Luego, en Mateo 25:41, habla del lago de fuego. Entonces dirá también a los de la izquierda, esas son personas, esto ocurrirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí la palabra lago también se aplica. No siempre la misma palabra, o sea, lagos de fuego, por ejemplo, se tradujo así. En este caso, infierno de fuego. O fuego eterno, maldito, al fuego eterno, dice. Y en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es lo que espera. Nosotros tenemos solamente una muerte, la física. La eterna no. Hay tres muertes. La muerte espiritual ya es historia. La muerte física, ninguno de ustedes, ni yo tampoco, la hemos experimentado, porque no estaríamos aquí. Y la muerte eterna, más allá de la muerte física. Qué interesante recordar eso. Las tres muertes, y de las tres, Él nos ha librado. No pudimos evitar la muerte espiritual. Nacimos muertos, espiritualmente hablando. Así que eso no pudimos evitar. Pero podemos evitar, tampoco podemos evitar la física. ¿Por qué? Porque como nacimos muertos, Dios no trabaja con cadáveres. Y este nuestro cuerpo está contaminado por el pecado. Dios no quiere saber de esto. Primero nos limpia, etcétera, nos regenera, y luego tenemos nueva vida. Y entonces viene la última y terrible muerte eterna. Cuando, ante el gran trono blanco, el mismo Señor que hoy es abogado será juez y dirá a unos, id malditos al fuego eterno. Esto todavía está en el futuro, pero ningún cristiano tiene que temerlo. Así que, no hay problema, nacimos muertos, bueno, ¿qué culpa tengo yo? ¿Voy a morir físicamente? Gran cosa, tantos murieron y murieron de alguna forma, ¿no? Va a llegar el turno para mí y voy a morir, y llega el turno para ustedes y también morirán. Finalmente se usa también la palabra abismo. Este lugar corresponde a los demonios o los espíritus malos. Por ejemplo, en Lucas 8:31, son pocas palabras, y dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Esos eran los demonios. Rogaron a Jesús. Dice que los demonios no querían ir al abismo. Debe ser terrible ese lugar. Sin duda, aquello les sería en extremo doloroso, y ellos querían prolongar al máximo la estadía aquí, en el cuerpo ya sea de animales, como el caso de los cerdos, que se precipitó y murieron, o de personas. Este es el lugar que abrió ese ángel estrella. El humo se salió del abismo, por lo visto era ardiente, juntamente con el cual salieron también los demonios, porque leímos hoy, ustedes habrán escuchado, donde dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Bueno, un individuo que cayó en el Hades, que murió sin Cristo, Lucas 16:23 dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Una pregunta despierta esto. ¿Será que los que son condenados y sufren la condenación, de allí pueden ver el gozo del que disfrutan los salvos? Si eso es cierto, tomando este texto como base, si eso es cierto, entonces la tortura es tanto peor. Pensar, y yo, ahí está mi mamá, ahí está mi papá, allí está mi cónyuge, allí están mis hijos, allí están mis padres, ahí está mi vecino, tantas veces que me invitaron, tantas veces que tuve la oportunidad, eso será aún, el infierno será más infierno con solo recordarlo. Otro pasaje en, bueno, ya leímos, yo creo, este pasaje, no vamos a leerlo más, pero vamos a pasar ahora a un caso muy raro, y esto nos llevará a un interesante comentario desde el punto de vista de la biogenética, lo que está pasando hoy. La única manera para explicar el pasaje de los versículos 3 al 12 del capítulo 9 es hundirnos un poco en el mensaje, o sea, en el estudio de hoy, en lo que está pasando en los laboratorios hoy. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, muy poca gente sabe, porque esto simplemente se maneja más o menos en secreto, ya que los gobiernos toman serios, hay serias restricciones por los gobiernos para no intentar tal cosa que de todos modos se está haciendo, especialmente en Estados Unidos. Vamos a leer entonces los versículos 3 en adelante del capítulo 9. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen en el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, es decir, a los hombres, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Versículo 7. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabellos como cabellos de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Y es ahora el versículo 10. Tenían cola como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Menos mal que la iglesia ya no está aquí para eso. Pero vamos a recorrer estos versículos uno por uno, y luego nos detendremos en la creación de esas extrañas langostas que aquí se menciona como langostas. Versículos 2 y 3. Abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Bueno, rápidamente, bosquejo. Fue abierto primero el pozo del abismo, y de allí salió mucho humo. Segundo, debido al humo, el sol se oscureció. Luego, del humo salieron langostas sobre la tierra. A esas langostas se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Conocemos lo que es la langosta, ¿verdad? Las hay marítimas y las langostas que suelen destruir plantas y sembrados, dejando incluso a los árboles sin hojas. La Biblia dice, por ejemplo, que Juan el Bautista comía langostas. Y algunos piensan que comía esa langosta que se parece a la cucaracha. Qué apetecido, ¿no? No. Si ustedes van al diccionario y buscan la palabra langosta, dice así: crustáceo, decápodo, no se preocupen si no entienden lo que significa, cuyo abdomen, escuchen bien esto, la delicatez, es muy apreciado como alimento, el abdomen. Distintas variedades de langostas viven en el fondo, litorales, de prácticamente todos los océanos. Se los consigue muchos. Yo nunca comí langosta, pero de acuerdo a esto, el abdomen de esa langosta es muy rico. Seguro mejor que la chipa. El otro tipo de langosta se describe así, el que ustedes y yo conocemos. Bueno, por lo menos muchos de ustedes. Por ahí, por el año, yo creo, 1947-48, hubo una de langostas en toda esta parte norte de Argentina y seguramente la parte sur de Paraguay. Fue horrible. Hasta que apareció un veneno, que yo todavía recuerdo el nombre, se llama Gamixan. Y eso, al aplicar, parece que de ahí en adelante yo no supe más de langosta, pero en África, por ejemplo, en muchos lugares, hay serios problemas con la langosta. Bueno, de este otro tipo de langosta del que conocemos, dice, insecto ortóptero, para ustedes los científicos saben más que yo, semejante a un saltamontes, del que distingue tan solo por el tamaño, uno más grande que el otro entre el saltamonte y la langosta, y que periódicamente experimenta un aumento de la tasa de natalidad, constituyendo perniciosas plagas. ¡Qué terrible es esto! Árboles grandes, grandes, como este árbol de mango que tenemos allí, queda pelado en cosa de minutos. Y usted puede escuchar, clic, clic, clic, clic, clic, rápido. Ellas se alimentan de eso. Y luego usted siembra algo, apenas germina, comen todo. No se puede con esto. Ahora, ¿qué se entiende de escorpiones? Porque también se dice que tenía de parecido a escorpiones. Se los conoce también como alacranes. Bueno, es un animal en extremo venenoso, según lo describen, y abunda en zonas desérticas. Hay también una planta que tiene el mismo nombre, pero yo no voy a hablar de la planta. Así que, aquí tenemos langostas. Se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Qué clase de langosta es esta? Ya veremos. Las restricciones que Dios impuso a estas plagas terribles, versículo 4, siempre en Apocalipsis 9, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Vamos a parar acá un poquito para aclarar esto. Juan veía como langostas. Él no dice que eran langostas, porque es una visión. Por eso hay que esperar un poco más adelante para ver qué realmente era. Y ustedes verán, notaremos todos hoy, cuán difícil era a los que vivieron hace 80, 100 años y aún 50, 60, explicar esto. Porque simplemente la biogenética no había alcanzado la cúspide que alcanzó hoy. Peligrosamente destructiva lo que se está haciendo en los laboratorios en secreto. Entonces tenemos aquí esta restricción. Eran excluidos de este azote los que tenían el sello de Dios en sus frentes. ¿Quiénes tendrán el sello de Dios en sus frentes y qué es ese sello? Good question, ¿ah? ¿Eh? No matar, pero atormentar, versículo 5, es decir, a los que no lo tienen, hasta el tiempo que durará el tormento. Juan nos da en este texto, serán 5 meses de tortura. La gente se queja ahora, espere. ¿Pero qué significa eso de no dañar a quienes tuvieran el sello de Dios en sus frentes? ¿De qué sello habla? Bueno, sin duda alguna, será el sello del Espíritu Santo. Muchos se convertirán durante ese tiempo. Es lo mismo que decir que los que ya sean salvos no serán afectados por este azote. Ellos sufrirán mucho, al punto que luego morirán, pero particularmente este azote no tiene nada que ver con ellos porque ellos tienen el sello de Dios. Si usted tiene alguna duda en cuanto a lo que es el sello, bueno, vamos a 2 Corintios 1, 19 al 22, que ustedes deben tener allí. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí incluso se aclara, si Él selló es porque nos dio las arras del Espíritu. Arras es garantía. La garantía de que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo que está en nosotros. Ahora usted dirá, bueno, pero yo nunca hablé lenguas y me dijeron los pentecostales y los carismáticos que hay que decir hasta patasta para batasta futir futir futir, algo así. Y yo nunca lo hice. No se preocupe. ¿Cómo sabe usted que usted tiene el Espíritu Santo? Pues la Biblia lo dice. Es por fe. Es no por hasta patasta. Es por fe que sabemos que tenemos el Espíritu Santo. Porque Él dice que cuando uno recibe a Cristo, Dios lo sella con su Espíritu, que es la arra, la garantía. La garantía de que somos hijos de Dios no es hablar en lenguas, no es hacer milagros. Eso hasta el diablo hace. En lengua hablan los chamanes, los brujos, los maometanos, los budistas, todos hablan lengua. Pero ellos no son salvos. Ellos no pueden decir, yo tengo el sello de Dios, yo recibí a Jesucristo. No, no pueden porque no lo han hecho. Entonces, ¿cómo sabe usted que usted tiene el Espíritu Santo? Ah, seguramente que no tengo porque me enojo mucho con mi familia, con mi esposa y todo esto, y tengo malos pensamientos. Siga así hasta la tumba. Usted no será mucho mejor. Usted puede mejorar un poco. Es igual como una persona, una dama que se pone ante el espejo. Y nosotros también, los caballeros, nos afeitamos y todo, nos pusimos un poco mejor. No salimos a la calle como dormimos. Porque si no, esto parece todo un... El que tiene pelo está todo despeinado. El que no tiene, por supuesto, no tiene que despeinar ni peinar. Pero después hay que afeitarse, hay que hacerse lindo, ¿no? Y ni que hablar de las damas, que mis labios son muy amarillos, que hay que hacerlos más rojos, que las pestañas hay que sacar y una tira de carbón acá, otra tira de carbón acá. Y yo no sé por qué lo hacen, pero no tengo nada en contra. Yo no me fijo si son pelos o son carbones. No tengo tiempo para eso. Pero hay gente que, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno sabe? ¿Cómo sabrán ellos que ellos tienen el sello de Dios? No se preocupe por eso. Es Dios quien sabe quién tiene su sello. ¿Por qué? Porque recibió a Jesucristo. Por ejemplo, en Efesios, tantas veces he nombrado eso. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él la afirma. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras, garantía. La garantía de nuestra herencia celestial que tenemos asegurado es lo que Él hizo, no lo que yo hago. Él me salvó, Él me dio el Espíritu Santo, Él me mantiene salvo. Yo no hice nada, excepto le dije, Señor, yo estoy de acuerdo contigo. Yo te recibo por Salvador, es todo. En Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eso sí, porque el Espíritu Santo es una persona y nosotros podemos entristecer a una persona. La persona puede estar triste si nosotros la ofendemos, es cierto, y el Espíritu Santo es una persona. Y eso ocurre, por eso él les dice, procuren no entristecer al Espíritu Santo, ustedes fueron sellados por él. Será tan terrible la vida en este planeta cuando lleguen los días de la gran tribulación y la iglesia esté ya con el Señor, que los habitantes de todo el mundo, lo que más buscarán, más ansiosamente buscarán, no será la paz, la muerte. Es lo que dice, fíjense en Apocalipsis 9:6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. Hoy buscan la salud, cuando se enferman van al médico, pero entonces dirán, dichoso de mí o dichosa de mí que estoy enferma y me parece que es final lo que tengo y ojalá muera pronto. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán y ansiarán morir. Pero la muerte huirá de ellos. El único refugio seguro para muchos será la muerte, pero no la podrán encontrar. No sabemos por qué la muerte huirá de ellos, ni cómo. Probablemente serán los que no tendrán valor para suicidarse, porque uno dice, ¿qué problema hay? ¿Se cuelga de una soga o se da un tiro en la sien o toma barbitúricos o cualquier otro veneno de ese que le dan a las ratas y todo, ya está? Pero probablemente la gente no tendrá valor para hacer esto. ¿Cómo se logrará ese extraño aspecto de las langostas? Por ejemplo, versículo 7 al 10, siempre en el capítulo 9 de Apocalipsis. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Bien, este texto no solamente era difícil de explicar, sino prácticamente imposible, hasta que ahora llegamos a la época de la biogenética. Es increíble hasta dónde hemos llegado. En el versículo 11... Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. Esto es lo que dice el diccionario bíblico sobre Apolión. Dice así, palabra griega, que se escribe Apolión con doble L, quiere decir destruir. Será un ángel caído cuya misión será la destrucción mediante esos seres caídos. Yo tengo aquí una muestra de algo bien interesante, pero antes de mirarla aquí la vamos a proyectar enseguida para que ustedes puedan ver hasta dónde nos está llevando la biogenética. Dice un artículo: hay algunos textos en el libro de Apocalipsis que parecen difícil de entender, tal como este, y cita, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Sigue. Más adelante, sigue en el mismo capítulo y cita: así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Versículos 17 y 19. Y de su boca salía fuego, humo y azufre, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Uno puede darse cuenta qué es esto. El aspecto de estas bestias, sigue diciendo, es tan extraño que parecía imposible concebir que alguna vez pudieran existir criaturas de tal naturaleza. Por esta razón se les dieron numerosas interpretaciones a esta porción de la Escritura. Algunos decían que las primeras bestias eran semejantes a la descripción de una flota de helicópteros, y que como el apóstol Juan no tenía la más remota idea de este tipo de helicóptero, por ejemplo, de aparatos, los describió como los veía, como si fueran bestias al volar. Las personas que dijeron esto lo hicieron simplemente porque no tenían, dice este autor, no tenían idea de la explosión científica de conocimiento que iba a tener lugar en los últimos días. Nadie podía imaginarse de los experimentos en genética que se iban a realizar privadamente en ciertos laboratorios y a una escala nacional. Sin embargo, ahora muchos estamos enterados de las cosas que se están haciendo en el campo de la genética. Los científicos hoy pueden combinar los genes de una forma de vida con genes de otra criatura y producir, mediante esta recombinación, una forma de vida completamente diferente a las dos originales. Al hacer esto, ellos dicen que están creando vida, pero ciertamente no están creando, sino recombinando simplemente. Debido a este conocimiento científico, los hombres pudieron ahondar en el estudio de las células y de sus elementos constitutivos y pudieron iniciar el estudio de la genética. La genética es la ciencia que estudia la herencia biológica, es decir, la transmisión de los caracteres morfológicos, estructurales, fisiológicos, bioquímicos e incluso de comportamiento de una generación a otra de seres vivos de la misma clase. En medio de las varias ramas de la genética se ha desarrollado una nueva disciplina, la ingeniería genética. En la década de 1940, los investigadores estadounidenses George W. Buell y Edward L. Tatum demostraron que los genes regulan la producción de las enzimas y proteínas que intervienen en las reacciones del organismo humano. En 1944, otro estadounidense, Oswald T. Avery, descubrió que el componente cromosómico que transmitía la información genética era la cadena molecular del ácido ADN. A partir de este momento y debido al aporte de otros científicos en 1972, el profesor norteamericano Paul Berg de la Universidad de Stanford, California, consiguió ligar dos cadenas de ADN, una de origen bacteriano y otra de origen animal. Todas estas técnicas que permiten recombinar el ADN dieron origen a otras ciencias, tal como la clonación. Y luego habla de la clonación, dice, es el arte de producir, vean ustedes la diferencia entre la clonación y este otro sistema de combinación. La clonación es el arte de producir individuos genéticamente idénticos, creados por reproducción asexual. Este método de reproducción es natural en criaturas unicelulares, que se multiplican por simple división. Pero en el caso de animales superiores, como los vertebrados, el único caso de reproducción asexual espontánea eran los gemelos idénticos. Actualmente, y gracias a la ingeniería genética o bioingeniería, y debido al empleo de sofisticadas técnicas de micromanipulación celular, es posible reproducir de manera artificial vertebrados de sangre caliente. La técnica, dice, consiste en la inyección de un núcleo de células embrionarias procedente de un blastocisto muy joven, es decir, del animal donador, en un huevo recién fecundado del cual se han extraído, y ahí sigue hablando. Un poco más adelante, en un artículo publicado en la revista Time del 3 de abril de 1995, se informaba que ahora hay una raza de moscas de la fruta con ojos de más que crecen en su cabeza y patas, es decir, más ojos y más patas por todo este sistema en laboratorios. Este artículo informa que investigadores de la Universidad de Basilea en Suiza descubrieron, o describieron mejor dicho, cómo ellos reprogramaron enjambres de moscas de la fruta, no como un despliegue de destreza para llamar la atención, sino como parte de un serio esfuerzo, decían, por entender cómo la naturaleza forma algo tan magnífico como un ojo, por ejemplo. En su grotesco experimento, sigue diciendo este autor, ellos simplemente insertaron el gen en los embriones de esas moscas, y allí estaba, a las moscas les salieron ojos. Pero los ojos les aparecieron grotescamente en todo el cuerpo, sobre las patas, las alas e incluso sobre las antenas de la mosca. Los ojos estaban completamente desarrollados, incluyendo su función sensorial normal. Pero hay algo más. Cuando los científicos insertaron el gen que controla el desarrollo de los ojos en ratones, una generación similar a la de moscas de la fruta también comenzó a desarrollar ojos precisamente en la misma forma que antes. Los ojos no eran de mamíferos, sino de moscas, a pesar de que habían sido estimulados por genes de ratones. Los científicos evolucionistas estaban más que satisfechos. La implicación es ineludible. Concluyeron diciendo estos hombres de ciencia, el gen de los mamíferos y el de la mosca, escuche esto bien interesante, están tan estrechamente relacionados que es casi seguro que se deriven de un gen precursor en un ancestro común. Es muy posible, dicen, que haya sido de una especie de lombriz, así que antes éramos lombrices, que habitaba en el mar y que vivió hace unos 500 millones de años. Salieron de los chimpancé y ahora somos solamente lombrices, o cosa por el estilo, dice. ¿Y qué significa esto?, se pregunta el autor. El biólogo molecular Charles Zucker, del Instituto Howard Hughes, en San Diego, con una media sonrisa, dice, significa que somos básicamente moscas grandes. Con razón que los hermanos se portan como moscas a veces. Yo no sabía eso. En 1997, el mundo quedó estupefacto cuando los medios de comunicación mostraron el primer intento injerto, o sea, el primer injerto interespecies, producto de un cultivo genético, una oreja humana sobre el lomo de un ratón. todos quedaron asombrados ante el poder determinante de la genética. Tal vez esto pueda parecer la obra de un científico loco, pero el ratón con una oreja, que ya la van a ver enseguida aquí, una oreja humana sobre su lomo, es simplemente un huésped. Usted no lo encontrará en un circo, sino en la Universidad de Massachusetts. Al doctor Joe Upton, un cirujano plástico, al ver la necesidad de niños que nacen sin orejas o sin narices, ustedes saben que esto ocurre, o que las pierden por un accidente, fue a quien se le ocurrió la idea de hacer crecer orejas sobre el lomo del ratón. Así le saca luego, pero esto también tiene problemas porque están los defensores de animales. Tratan de salvar comadrejas, ratas y todo eso, y serpientes, pero matar bebés en el vientre de la madre. Está bien eso. En 1997 el doctor Jay Vacanti hizo crecer una oreja humana de células de cartílago sobre el lomo de un ratón, provocando la indignación entre los defensores de los derechos de los animales y todo esto. Y escuche esto. El riesgo más importante de los xenotransplantes es la transmisión de enfermedades. Es importante recordar que muchas enfermedades infecciosas graves que ha sufrido la humanidad a lo largo de su historia ha tenido su origen en los animales. Y recuerdan ahora en las noticias cuánto se habla de la gripe aviar y todo eso. Una vez que un nuevo agente patógeno se introduce en el organismo de un individuo, este puede propagarse al resto de la población. Tal es el caso de la gripe aviar y de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, no sé cuánto, conocida vulgarmente como la enfermedad de la vaca loca. Es así como conocieron, porque el nombre de caballero ese que lo descubrió es muy difícil. Con el fin de, más adelante dice, con el fin de controlar esos riesgos, varios países han establecido directrices y mecanismos de vigilancia rigurosas para regular la práctica de todo este experimento. Sin embargo, los trasplantes de este tipo también se realizan en países donde no existen esas vigilancias, lo mismo que en países donde sí existen. El hombre hoy, hasta cierto punto, está jugando a ser Dios. Hoy, por primera vez en la historia, tenemos la habilidad para hacer que se cumplan literalmente estas profecías del capítulo 9 de Apocalipsis, termina diciendo el hombre. Los biólogos moleculares y genetistas están hablando con entusiasmo y seguridad de un futuro perfeccionado en el cual las enfermedades y las deformidades son finalmente erradicadas. Hablan incluso de una humanidad perfeccionada. Antes de eso, claro está, ellos tienen que vencer consideraciones éticas y morales pasadas de moda. Sin embargo, no han pensado en que la cadena alimenticia podría ser destruida por mutaciones genéticas actuando como veneno a lo largo, por largo plazo. Yo quisiera que viéramos, ya que estamos en esto, algo que tiene que ver con todo esto. Vamos a mostrar una rata, hay que apagar la luz, y ustedes van a ver esa rata con una oreja en la espalda. Así que espero que ninguno de ustedes tenga que pasar por ahí, ¿no? Hay que apagar toda la luz. Ahí está. ¿La pueden ver? Eso es real, eso se logró gracias a la biogenética. Ahora, como dice el autor también, las moscas que tenían ojos por todas partes tenían ojos en las antenitas, tenían ojos en las patas, tenían ojos por todas partes. ¿Se imaginan ustedes cuando ellos comienzan a hacer lo mismo con la gente y de repente va a haber ojos por aquí alrededor? Bueno, manejando en México es bueno tener ojos por todas partes para poder ver cómo moverse, pero ojos en el muslo o cerca del ombligo, un ojo, y por todas partes ojos, y oreja grande en la espalda, como este, y cosas por el estilo. Esto es lo que se está haciendo, y ustedes tienen que tener esto en cuenta. Yo he pensado mucho sobre el asunto, lástima que tenemos poco tiempo, pero no importa, igual vamos a estar acá todo el tiempo que queremos, nadie nos echa. Yo soy el Cariguazú, y ustedes lo Cariguazú y. Bueno, yo encontré otro texto bíblico bien interesante, y ustedes lo tienen allí, está la cita. Y me pareció muy oportuno leerlo aquí, porque siempre este texto del libro de Joel me intriga. Está en Joel 2, 1 al 11, y permítanme leerles, porque este tipo de ejército va a existir. Y me temo que será producto de la biogenética. Vamos a leer. Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Bueno, uno dice hasta aquí, ¿qué problema hay? Tantas veces hubo pueblos grandes y fuertes. Sigamos leyendo. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Versículo 3. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Noten bien que es un ejército, pero se parecen a caballos. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Versículo 6. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Versículo 9. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas, a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Qué clase de seres son estos? Estas palabras del profeta Joel son muy descriptivas de algo que no tenemos manera de hacer una comparación. Dice, por ejemplo, como hombres de guerra subirán el muro. Hasta ahí podemos entender. Cada cual marchará por su camino y no torcerá. Es como los robots muy perfeccionados que solamente pueden ir en una dirección y no pueden moverse porque no tienen mente, inteligencia. Cada uno irá por su carrera, es decir, se lo encamina y ya está. Y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. ¿Serán qué? ¿Humanoides? ¿Sin sangre? ¿O qué serán? ¿O serán robots? Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas, a manera de ladrones. Y nada, ni pistola, ni tiros de lo que quieran, ni bombas, nada los destruirá. Ellos simplemente son indestructibles. Uno no puede menos que preguntarse, ¿no serán estos los humanoides que saldrán de los laboratorios? Probablemente. Porque esto no tiene explicación. Vaya usted a un comentario bíblico y trate de encontrarle la vuelta. Bueno, los más liberales dirán que eso ya pasó, que fue en el pasado y ya está. Pero los que creemos en la palabra de Dios, vemos esto de otra manera. Vamos ahora a terminar con los versículos que siguen, 13 al 21. Siempre estamos en Apocalipsis 9. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro seres o cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, es decir, la población humana. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Cambien un poco en vez de rata a caballos y van a ver ustedes lo que va a pasar. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Versículo 20. Y los otros hombres, que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esto en Apocalipsis 9, 13 al 21. Rápidamente, se oyó una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro. Es decir, es una voz que procedía de Dios. Estaba delante de Dios, dice. Dios domina todo el cuadro este. Y luego habla de la cantidad de soldados que vienen de la parte oriental. Ahora recordemos que Juan está, aunque él está en la isla de Patmos, él ubica al lector, que somos nosotros hoy, en la tierra de Israel. Saben ustedes que ya hace años que yo estoy escuchando de personas que han viajado mucho a China, han viajado a Asia Menor, han viajado a varios lugares del Medio Oriente, y ellos dicen que los chinos ya hoy pueden tener 200 millones de soldados. No tendrían mucho problema para hacerlo. Ahora, si usted toma un mapa y mira qué es lo que está al oriente, usted va a ver que allí también está Pakistán, está India, naturalmente está China. Hay varios países muy poblados, India, por ejemplo. Y bueno, entonces, ¿nos acercamos a qué? Después dice, los jinetes tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Esos no son, a mi juicio, seres humanos. Las cabezas de los caballos no son caballos, eran como cabezas de leones. No he visto un caballo con cabeza de león. Pero Juan, en visión, más o menos, trató de describir lo que veía. De sus bocas salía fuego, humo y azufre. Puede de un ser viviente, sea humano o una bestia, largar fuego y azufre. Debido a estas plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre. hace no muchos años, ¿no? Diría hace, no sé si hace 20 años, tal vez, un caballero llevó una abeja, creo que fue de Sudáfrica, y llevó a Brasil para ver si creaba una abeja que produzca más miel, hacer un cruce. Y en ese experimento se le escaparon las abejas cruzadas. Y nosotros estuvimos con las noticias, siempre la prensa unida internacional nos daba noticias, estuvimos lejos de Brasil, estuvimos en norte de California. Y escuchábamos que ya las abejas estaban en Colombia, que ya estaban más arriba, que ya estaban en Dominicana, que ya estaban en la parte de Florida, poco a poco, que en Panamá, antes de eso, y así iban subiendo. La verdad es que algo hizo el gobierno allí en Estados Unidos para evitar en Texas, que habían llegado por ahí, que se propague. Pero fue una especie de juguete al lado de lo que viene. Él simplemente quería experimentar con esas abejas, hizo el cruce, y de ese cruce salió lo que él nunca había imaginado. Accidentalmente se abrió la colmena y ellas volaron y de allí se reprodujeron. Por eso, si va a morir tanta gente de todo este, con todo este problema, bueno, es fácil entenderlo, porque esto abarcará el mundo entero. ¿Qué en cuanto a los sobrevivientes o qué nos espera a nosotros aquí? ¿Los sobrevivientes se arrepentirán? No. No se arrepintieron de sus homicidios y de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. A pesar de la cantidad de gente que estará muriendo, el terror que tendrá el mundo, no se van a arrepentir. Ustedes se preguntan, ¿por qué hoy la gente es tan hostil al Evangelio? ¿Por qué no quiere aceptar? Y además, continuaron adorando a sus imágenes, a pesar de todo. Bueno, por 2000 años se les está enseñando a tener un Dios de metal, de madera, de yeso o de lo que fuera. Alguien aprende algo, ¿no? Y llegará el momento que no querrán bajo ningún concepto abandonar este tipo de ocultismo, de idolatría tan abominable en los ojos de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y pedimos que tú nos ayudes a guardarla en nuestro corazón, y no solamente para nosotros, sino propagarla a medida que estamos aprendiendo para que otros puedan conocer estas verdades tan maravillosas y tan al alcance de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.